digas que no te amé, ni digas que no te entregué mi amor en cuerpo y alma. Es que yo daba la vida por ti, estuve ahí, nunca fallaba si me entregaba. No me aceptaste como soy, y cada vez que yo extendí mis alas, tú me las recortabas. Nunca quisiste aceptar, todos tenemos un pasado, pasado es pasado. Pero hoy el sol está saliendo, y sé que tengo muchos cielos por volar. Y sé que el viento nos reparte a todos alas, el viento me hará volar. Que tengo muchas alas para llegar al cielo, el viento me hará volar. Que tengo muchas alas para llegar al sol. Nada me puede derribar, sé que el viento va a soplar, el viento va. Coco, no hay más, ni menos tampoco. Voy a desplegar mis alas, aunque peligre, aunque yo me caiga. Voy a alcanzar las nubes y besarlas. Y aunque te amé, yo ya me voy. Y aunque te extrañe, hoy no estoy pidiéndote clemencia. Nunca me quisiste como soy, siempre rechazando lo que soy. No soy lo que has querido, nunca lo quisiste aceptar. Todo mundo tiene un pasado, amor, el pasado ya pasó. Pero hoy el sol está saliendo, y sé que tengo muchos cielos por volar. Y sé que el viento nos reparte a todos alas, el viento me hará volar. Y tengo muchas alas para llegar al cielo,